que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Como todos los jueves pasadas, a las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera, aquí donde estamos haciendo la diaria, la columna de economía, de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. Buen día para todos ahí en la radio. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar en este panorama? Decíamos que este año, bueno, no, en algún momento empezamos con algunas noticias que podían ser positivas. Me acuerdo aquel año 2016 donde se estableció un sistema de devolución del IVA para todos los que pagaban el IVA, digamos, por vía débito, uh-huh. y que cobraban algún tipo de asignación familiar o eran jubilados. Yo me acuerdo que rescatamos esa noticia como una medida positiva. Sí. Hoy ya nadie se acuerda de esa medida porque nunca funcionó, como habíamos dicho, porque era difícil ir a comprar a los almacenes media docena de pan, medio kilo de pan, digamos, con débito. Entonces era claro. Y era un beneficio solo para comercios al estilo supermercado o minimarket más grandes. Bueno, esa medida fracasó y de hecho ya las asignaciones, los que reciben asignaciones familiares, ya cada vez reciben menos y cada vez son menos el universo de esa población. O sea que esa noticia positiva se esfumó. Lo que nos preocupa hoy, me parece que se dieron a conocer algunos datos de la canasta básica alimentaria, que en enero, por ahí, ¿qué significa la canasta básica total? Bueno, es el valor que la DEI, la Dirección de Estadísticas, dice que una familia tipo, dos personas y dos niños, deberían cobrar por mes para no ser pobres. Uh-huh. En enero este valor es alrededor de los 14.500, un valor bastante más alto que los años anteriores, mucho más alto. Pero en junio, es el último dato que difundió, está arriba de los 17.600 pesos. Subió. ¿No? Subió abruptamente. Claro. ¿Cuánto subió esto? De enero hasta junio, la suba acumulada está alrededor de los del 18%, más del 18%. O sea, ¿qué implica esto? Significa la canasta básica alimentaria o canasta básica total, pero que contempla bienes primarios, sube por encima de primero. Sube parecido a la inflación, pero por arriba. Y que si la proyectamos hacia el cierre del año, estamos hablando que vamos a tener un incremento de esa canasta básica alimentaria que no va a ser menor al 36%. No, esto es lo que nos preocupa. Entonces, hoy una familia, para no ser pobre, familia tipo, dos personas mayores y dos niños, necesita alrededor de 18.000 pesos para no caer en la pobreza, para estar en el límite. Bien, es altísimo pensando además en el valor que tienen algunos salarios y también pensaba, por ejemplo, en cuántas personas también su cotidianidad y su vida cotidiana es en relación a los salarios complementarios, ¿no? Que rondan los 4.700. Exactamente, el promedio de salarios complementarios y el gran cantidad de promedio de salarios de determinadas actividades no llegan a ese monto. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a ver problemas de doble trabajo, precarización laboral, sobreexplotación, digamos, de las horas del día para poder completar esa canasta. Y también, por supuesto, ¿a dónde se filtra ese desfasaje? ¿Cómo se completa ese mes, ese fin de mes, digamos, que nunca se puede claro. llegar con el dinero? Con un sistema financiero que está ganando y que está creciendo. Y que es el único sector que tracciona la economía hacia arriba, porque claro, nos hemos convertido todos en sujetos deudores, digamos, básicamente todos los meses volvemos a tener crédito y después trabajamos para completar el mes y repagar crédito. Claro. Algo parecido a lo que le pasa al país. Claro. Así que bueno, parece que esto es muy preocupante porque nunca bajó el ritmo de incremento de precio de los bienes. Pero acá hay un agravante, porque sí, la inflación no es un fenómeno nuevo en Argentina, y estaba también presente en el gobierno anterior, la gestión anterior también tenía problemas de inflación. El tema es que la actualización de los salarios respecto de la inflación era diferente. Y hay otro problema, y tiene que ver con que, además de que se actualizaban los salarios por encima de esos índices de inflación o aumento de la canasta básica, había mayor nivel de actividad económica y mayores niveles de consumo que permitían, en cierto modo, con una inflación menor, pero parecida a la situación actual, completar los ingresos. En cambio, ahora estamos en el peor de los escenarios, que es recesión, ¿no?, estancamiento de la actividad, con una inflación que crece. Entonces, ahí es donde estamos en un problema bastante peor que lo que aparecía antes. Y de la mano de la inflación, que parece que vienen siempre como muy cerquita, también los tarifazos, ¿no? Exactamente, los tarifazos van a volver a aparecer en este semestre. Sí. Nueva mala noticia. Más allá de que el gobernador diga que que la provincia no aumenta la luz, es decir, hay un componente de valor de distribución provincial que el gobernador va a frenar por esta vez, pero el resto siempre se ha ido actualizando. Claro. Como para amortiguar el impacto. El tema es que igual se produce el aumento de la luz porque son disposiciones nacionales que nada puede hacer la provincia y van a existir estos aumentos. Todo esto volvemos a repetir en un panorama recesivo. A veces el índice de inflación no nos dice tanto, porque si nosotros vemos que hay una inflación, pongamos cualquier número, del 20% anual, pero los salarios y el precio del resto de los bienes relativos se acompañan ese movimiento, el poder adquisitivo del bolsillo de las personas no está tan deteriorado. Bien, está compleja la situación y a la vez en Mendoza, que en este caso, como vos decías, Nico, no se va a implementar por este mes. Pero siempre Mendoza se le suma que lleva un poco la delantera, ¿no?, en inflación, en estos valores. Sí, Gaby. La inflación en Mendoza, recordemos, está entre 2 y 3 puntos por encima de la inflación, al promedio de la inflación nacional. Las explicaciones no han aparecido, pero sí se sabe que el índice de precios de Mendoza aumenta con mayor velocidad que en el resto del país. Lo cual esto es muy preocupante porque estamos hablando que es una provincia cara. Y también vamos a dar otro dato, que la región Cuyo en general, pero Mendoza en particular, se encuentra entre las peores con el nivel de salario promedio, ¿no? O sea, tenemos un combo fatal. Aumentan más rápido los precios en Mendoza que el resto del país, y por otro lado tenemos un salario promedio por persona mucho menor que Córdoba, que Santa Fe y que la capital federal, por supuesto. Bien, ¿no? Y en una provincia donde las paritarias, la gran mayoría, fueron por decretos, no hubo... Se está pidiendo reaperturas en algunos sectores, pero bueno, se ve complejo también, ¿no? Ya estamos en agosto, no sabemos qué va a suceder al respecto de esto, y es que con este dato, ¿no?, que nos das, más aún todavía. Claro, y a eso sumémosle que el panorama del Estado, digamos, es complicado. Uh-huh. No por los que hemos ahí hecho un análisis donde la relación, digamos, de intereses de la deuda que se están pagando en la provincia respecto de los salarios pagados ha ido creciendo mucho. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se muestra como un logro de ahorro en salarios es para pagar los intereses de la deuda. Todo lo que se dice, vamos a endeudarnos para ejecutar obra pública, no es así, porque hemos visto que los intereses de la deuda, por ejemplo, este año, superan lo pagado por obra pública. Entonces lo que nos lleva a pensar es, a ver, la deuda pública, ¿para qué la estamos tomando? ¿Para hacer obra pública? No, para pagar intereses de la deuda, porque lo que más está creciendo son los intereses. Entonces el gobernador, por supuesto que va a querer bajar en salarios, pero no porque lo destine a obras. Claro. ¿No? Lo están destinando directamente a pagar los servicios de un endeudamiento que, a medida que el dólar devalúa, se hace mucho más fuerte en la provincia. Bien, y ahí lo que va generando también es el panorama del próximo año, ¿no? Que se va a venir más complejo todavía. Y el próximo año, exacto, Gaby, porque vos lo has dicho, el tema del Fondo Monetario imponiendo disposiciones de ajuste en todas materias de gasto, claramente nos plantea un panorama donde el porcentaje de aumento para todo el sector público, maestros, salud, etcétera, va a ser muy bajo. Claro. Los recortes en la obra pública van a tener un gran impacto en el empleo también, y ese me parece que es un tema que vamos a analizar en las próximas charlas, porque lo que se viene es el problema en el empleo. Bien, complicadísimo, complicadísimo. Sí. Nico, te agradecemos mucho como todos los jueves. Bueno, Gaby, saludos. Dale, abrazo grande. Gracias a ustedes. Nos volvemos a escuchar. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma, como siempre, dilucidando despejando todas las dudas que tenemos en relación a las situaciones económicas que cada vez son más complicadas en nuestro país y en nuestra provincia.